terminaste de editar a Gatica a último momento. Yo recuerdo que fui el jueves que se estrenaba a la primera función a las 12 o a las 2 de la tarde. Y no llegaba no empezaba la función porque no llegaba la película y Fabio estaba editando la película el día del estreno. No, peor. Estaba en la cabina esperando que trajeran los cortes que yo ya había hecho en el nuevo negativo. Así que después salí a las corridas por los otros cines. ¿Es así? Sí, siempre es así. ¿Hasta último momento? ¿Siempre es así? Siempre, con Aniceto también, con Juan Moreira le estaban proyectando en Italia para unos productores que íbamos a filmar Severino y Giovanni. Y yo me fui a la cabina porque me acordé que en el final de un acto estaba un poco prolongado un plano de Juan Moreira que se iba alejando. Entonces subí y como pude, en el italiano que yo podía, le dije al tipo que cuando yo le hiciera así que parara. Que parara un segundo nada más y que después larga el otro rollo. Se llama editar en vivo una película mientras la están viendo unos tipos del otro lado. Sí. Entonces iba pasando la imagen y lo toco y corté, entonces acabó este rollo y largó cuando lo toqué el otro. Impresionante. Genial.